so I'm never gonna dance again the way I danced with you. Que estábamos disfrutando hace solo un momento, Mauricio de Tony, Carles Whisper, Jack Lee y las voces de Anne Kay, juntos de nuevo en otro fragmento del álbum Letter. Clásico de Tony Jovín, versión de Aguas de Marzo en Antena ahora. É um queira ou não queira. fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. Pedra, vinho, oco, vinho, hidro, ol, forte, sol, são as águas de março. Fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. Y las voces, letra, el disco. Y Jack Lee como guitarrista y compositor, alguien de origen oriental, pero que lleva años viviendo en la gran ciudad de Nueva York. Más clásicos de toda la vida. Versión de Sade, Smooth Operator. Estamos ante Eduardo Braga y su visión de una de las canciones más conocidas de esta nigeriana que llegó a Londres hace muchos años. Time and Love. Love a boy, he moves in space with minimum waste and maximum joy. City lights and business nights, when you require streetcar desire for higher high. For beginners or sensitive hearts, when sentiment is left to chance, no place to be ending but somewhere to start. No need to ask, he's a smooth operator. Son toques de bossa nova, no son los primeros, ni muchísimo menos, que aquí escuchamos en relación con temas tan conocidos como este viejo éxito de Sade. Rick Brown, trompetista, fundamental en los últimos años. All It Takes, el disco, estamos en 2009. 10 canciones que nacían en ese año. Christian, la tercera de la serie. Multitud de versiones, también con temas originales abundantes en cada una de sus producciones discográficas, una de ellas All It Takes, 2009, ahí estamos, con un teclista, percusionista y naturalmente trompeta, que estuvo incluido en parte de las sesiones celebradas por Prince en Minneapolis hace ya bastantes años. Carol Welsman es la próxima. Esto es El País de los Sueños. Everybody's Talking. Todo el mundo habla. Es una porción de What Got Cooking. Viajando más hacia atrás en el tiempo, directamente hacia 2007. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People start. Uno de los grandes éxitos de Harry Nilsson y ha desaparecido. La versión, la de Carol Welsman en El País de los Sueños. Everybody's Talking. Todo el mundo habla. Vamos directamente a Los Ángeles. Lir Terur, un hombre con una vasta producción propia. Ha trabajado con los mejores del mundo. Con músicos norteamericanos, fundamentalmente. Brasileños en multitud de ocasiones. Ahí está Ivan Lins, por ejemplo. Fue músico de 4Play, el primer guitarrista, sustituido después, lo hemos comentado varias veces, por Larry Calton, y un hombre que ha sido paradigma y referente de los guitarras de primera línea en el smooth jazz americano, gracias a discos como este This Is Love, que ya tiene algunos años y que poco a poco se va perdiendo a través del tiempo. Estamos situándonos en una colección de 11 canciones. Espléndidas todas ellas. Música precisa, fresca, limpia, viva. La característica fundamental de todo lo que aquí se ofrece desde El País de los Sueños en Radio Andalucía Información.